Pan y circo. Populorum progressio. No sabemos muy bien por dónde empezar este 2013 en Pan y Circo, pero igualmente bienvenidos, queridas y queridas oyentes, a este espacio radiofónico en el que trataremos de rascar un poco más adentro sobre dos términos antagónicos, corrupción y democracia. Hablaremos sobre cómo frenar el asesinato controlado del estado de bienestar y de cómo recuperar una sociedad enferma, una sociedad con ánimo de luto que lleva 35 años a la deriva. Sin control ciudadano no hay democracia, sin transparencia no hay democracia, sin una legislación clara sobre financiación de los partidos no hay democracia, sin que los responsables de los casos de corrupción vayan a la cárcel no hay democracia, ya que en un momento en el que se desvinculan los gobernantes de sus representados, con representantes públicos hoy en día cobardes, incapaces de dar explicaciones serias y menos aún de aportar soluciones ante un Estado de Derecho que se desintegra, corrompido por mentiras y robo. ¿Qué nos queda entonces? ¿Esperar a morir y esperar a la vida eterna que nos espera en el paraíso? ¿Nos esperan una guerra? ¿Nos esperan populismos? ¿Nos espera recuperar la democracia? ¿Desobedecer? ¿Seguir con la lucha? ¿Cómo? Bien, hoy hablaremos de ello con unos gladiadores de lujo. Tendremos en primer lugar a Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y presidente de Transparencia Internacional, una ONG que vigila y valora la corrupción en diferentes países en todo el mundo, y con ellos trataremos de destripar este agujero negro. También nos visitará Pilar de los Yayoflautas, que junto con Ismael de la Plataforma de Desobediencia Civil y Edu de Juventud Sin Futuro, trataremos de ver qué posibilidades hay de seguir actuando para cambiar la situación y virar las medidas que nos están abogando pues a un momento ya insostenible en este país. También hablaremos de economía, como siempre, pero sin Rafa Rodríguez, hoy no nos podrá acompañar. Pero sí, hoy la cifra es 5.965.400 parados. Esa es la cifra del día, la cifra que se traduce en personas, en familias, pues que se enfrentan a una situación desamparada. Muchos sin trabajo se quedan. Bueno, veremos cómo. Son muchos los seres que se están produciendo en los últimos meses. Y hablaremos con el presidente del Comité de Empresa, en esta ocasión por la CGT del Parque de Atracciones de Madrid. Un ejemplo de los múltiples seres que se están llevando a cabo en este país. También iremos a Los Leones con Griegos, dos personas de Grecia que han venido a España a hacer una gira por todo el país para contar experiencias de autogestión y de los movimientos alternativos que están surgiendo en Grecia para poder sobrevivir a la sangría que está viviendo este laboratorio de las políticas capitalistas que se ha convertido Grecia. Pero también un poco de aire fresco y de manjares de ciencia de la mano de Laura Chaparro, que nos hablará en esta ocasión de dinosaurios, nos hablará de antídotos para enfermedades, hablaremos por ejemplo del Alzheimer, y también de antídotos para este cáncer que nos está pudriendo, la corrupción, como decíamos. Hoy palabra clave en este Pan y Circo. Por lo tanto, siempre y cuando Dante desde la técnica lo permita, que empiece el espectáculo. Cuanto más alto subo, más podrido está el ambiente, se lamentaba Michael Corleone en el Padrino 3. Con esta música damos la bienvenida a Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente de Transparencia Internacional. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Manuel, muchas gracias por atendernos un día como hoy en Pan y Circo, en el que hablamos de corrupción. Manuel, en las últimas semanas hemos vivido una cantidad de noticias relacionadas con la corrupción que nos dejaban absortos cada mañana. ¿Usted cómo lo ha vivido estos días? ¿Cómo ha vivido las noticias de corrupción relacionadas en este caso con el propio gobierno del Partido Popular, con el propio Partido Popular? Pues la verdad es que ha sido una cascada de noticias que, bueno, de alguna manera no dejan de ser la consecuencia ya de la instrucción del caso Gürtel, y en consecuencia, pues, bueno, esperemos que sea el comienzo del fin del caso, pero me temo que no. Bueno, usted es experto y sabe muy bien diagnosticar la corrupción, cómo se ha gestado en este país. Decíamos que el padrino, en el Padrino 3, se lamentaba de que cuanto más alto subía, más podrido encontraba todo. Aquí lo estamos viviendo. Incluso la monarquía y la Casa Real está envuelta en casos de corrupción. ¿Qué significa eso para las instituciones de este país cuando una de las más importantes está manchada? Bueno, en general todas, claro. Lo que pasa es que el caso Urdangarín más o menos es un caso que podríamos decir que por ahora es un caso aislado y que no afecta mucho al diseño institucional, pero otros casos, los que no tienen que ver con la Casa Real, son casos que tienen mucho que ver con el diseño institucional y que podría mejorarse bastante todo si rediseñáramos nuestras instituciones, ¿sabes? Sí, sin embargo, hoy mismo el rey decía en una de sus comparecencias en un acto público pues que defendía las reformas y el status quo institucional existente. Manuel, tú en una entrevista que hacías ya en 2006, es decir, antes de que estallase en nuestras narices la crisis económica o la estafa, tú en una entrevista al diario El País, por ejemplo, en una de las tantas que has realizado, titulaba esta entrevista: "Sufrimos un atraco que se llevará nuestra riqueza a bancos, promotores y corruptos". Esto lo decías ya en 2006, por eso te quería preguntar cómo de enquistada está esta enfermedad de la corrupción, porque a veces parece que ha surgido de la noche a la mañana, pero ¿dónde está el origen o cómo se ha gestado? Sí, mira, probablemente ahora hay menos que antes, porque hay mucho menos que repartir, ¿no? Sobre todo es en el momento del boom inmobiliario, cuando más corrupción se produce. Casi todos los casos que estamos viendo ahora vienen de aquel momento. No obstante, están saliendo todos ahora y el resultado final es esta sensación de que toda la clase política está corrupta, de que el sistema casi se hunde, ¿no? Ahora, el origen es largo y tiene orígenes, por lo menos el fundamento tiene orígenes por lo menos en la transición democrática, ¿no? En el diseño que hicimos de democracia, que es una democracia muy de dos partidos y centrada en garantizar la gobernabilidad, muy poco representativa en muchos aspectos, y donde el que tiene el poder tiene un poder casi absoluto, ¿no?, sobre el sistema, y si los dos grandes partidos se ponen de acuerdo, pues pueden modificar la Constitución en una noche y pueden controlar todas las instituciones a través de nombrar gente suya en nada, ¿no? Entonces, claro, es un modelo que favorece mucho el abuso de poder y reduce bastante las posibilidades de control. Ahora hablaremos también en este ratito que vamos a hablar con usted, Manuel, sobre esos partidos políticos que tienen tanto poder y de una manera tan opaca. Veremos algunas soluciones. También hablaremos de los medios de comunicación y su respuesta ante esta corrupción, pero te quería preguntar también sobre la actitud ciudadana, porque muchas veces decimos que la corrupción en este país, en España, es algo cultural. Muchas veces hemos aplaudido al que robaba y nos hemos dicho, pues qué tontos somos que no lo hacemos todos. ¿Cómo valoras tú esa actitud por parte de la ciudadanía? Bueno, esperemos que no sea tanto cultural como consecuencia de un problema de fondo, que es que la mayoría de la gente cree que hay tanta corrupción que el que no es corrupto prácticamente que es tonto. Entonces se ha generado un dilema que podríamos decir, por virtud del cual a veces los ciudadanos creen que saltarse las reglas es aceptable porque todos se las saltan, y esta es la situación un poco en la que nos encontramos ahora, ¿no? Los elementos culturales son difíciles de controlar, ¿sabes? Y son muy fatalistas. A veces es mejor pensar que se pueden cambiar las cosas si revisamos mejor nuestro sistema y nuestras instituciones y no aceptamos que estamos condenados, ¿no?, a la corrupción, porque es algo cultural, es algo congénito. Bueno, esperemos que esta condena termine pronto, porque sí que es verdad que también hay parte de la ciudadanía que sí que está respondiendo de una manera seria ante la corrupción. Por ejemplo, el pasado viernes en la calle Génova y en otras sedes del PP de otras ciudades españolas se concentraron en unas decenas, unos cientos de personas en cada sede para protestar y para exigir la dimisión y bueno, para exigir a los gobernantes que responsabilidades ante la corrupción. Vamos a escuchar, Manuel, contigo unos minutos de algunas de las razones que daban las personas que estaban en la calle Génova el viernes sobre su asistencia a esta convocatoria. Estoy, pues eso, indignadísimo. Ya es que esto me parece una tomadura de pelo ya increíble. Ya, vamos, ya, yo creo ya, es que teníamos que estar no solo los que estamos aquí, teníamos que estar aquí en toda España metida. Hombre, porque estamos hasta las narices de aguantar a estos sinvergüenzas que nos van a dejar sin casa, sin sanidad pública, sin escuela pública. Muy bien, estoy de acuerdo totalmente con ella. O sea que vengo por lo mismo. Porque estoy harta de la corrupción, de las noticias del día a día, de que los políticos seriamente no crean que ya está bien, de que hay que hacer una limpieza, que no todo el mundo se puede presentar a política para meter el cazo, ¿no? He visto realmente la oportunidad hoy, tal como están los medios de comunicación difundiendo toda la corrupción que está habiendo en el Partido Popular. Creo que hay ya digamos, una tensión lo suficientemente grande como para que todos nos movilicemos de nuevo y volvamos a salir a la calle. Es decir, vamos quedándonos en casa. Sí, creo que hay que aprovechar estos picos para salir, para demostrar que estamos ya hartos. No queda otra que tirar este gobierno abajo y que dimitan y se vayan todos, ¿no? Como fue en América Latina, que salían en helicóptero del Palacio Presidencial, pues llegar a ese punto en España, porque no queda otra, ¿no? Pero que estoy indignada totalmente con la situación que estamos viviendo. No podemos seguir aguantando esta situación. Tenemos que manifestarnos y estar en la calle. Bueno, ahí te escuchábamos a algunas de las voces. Manuel, ¿cómo valora usted la experiencia del 15M o que hemos vivido desde el 15M y que se ha distribuido en diferentes formas? Bueno, yo creo que fue un movimiento muy interesante que, por desgracia, yo creo que ha quedado un poco difuminado en estos momentos, pero que, dada la situación actual, se positivo que volviera a surgir y sobre todo que se concretara en una serie de programas o de plataformas políticas que permitiera a los ciudadanos expresarse a través de este movimiento, ¿no? Es decir, que se expresara también con el voto, con una estructuración social, por lo menos durante un tiempo, sin que pretendiera con eso consolidarse como partidos estables oficiales, ¿no? Pero sí plataformas que den a los ciudadanos la posibilidad de sentirse representados por estas voces, ¿no? No sé si ha oído hablar del Partido X. Sí. Bueno, ese es un poco un primer paso, ¿verdad? Yo creo que sí, es un primer paso que debería ir vinculado además a mantener un poco la movilización, ¿no? Veremos, a ver, bueno, hablamos de Ciudadanos, pero como le decía antes, le quería hablar de los medios de comunicación. En los últimos días todos se han sumado al carro de la denuncia, se ha hablado de corrupción en todos los medios de comunicación, al igual que pasó también, por ejemplo, con el tema de los desahucios, que nadie hablaba de ellos hasta que de repente hay un suicidio relacionado con el Partido Socialista, pero luego ya todo el mundo no vuelve a hablar del tema. Es decir, este déficit democrático quizás también lo vemos en los medios de comunicación. ¿Cómo valora usted la responsabilidad de los medios de comunicación ante la corrupción que existe en este país? Sí, bueno, yo he estado con algunos periodistas y he tenido oportunidad de hablar de este tema, ¿no? Es verdaderamente triste, ¿no?, darse cuenta de que los medios de comunicación, los grandes medios, están controlados por, no tanto ya por los políticos, sino por los grandes grupos empresariales. Es decir, en este país nadie puede denunciar al Corte Inglés, en este país nadie puede denunciar ningún acto del Banco de Santander, prácticamente, porque una gran parte de los medios dependen económicamente de ellos. En consecuencia, es muy, muy difícil que los periodistas puedan hacer su labor con una absoluta independencia. Y que no tengan represalias si actúan denunciando la corrupción, sobre todo, repito, no es tanto en este caso de la clase política cuanto del sistema de grandes poderes y de lobbies y grupos empresariales muy poderosos. Algunos de ellos relacionados con los partidos políticos que mencionábamos al principio. Ahora también está cada vez en boca de más gente esa necesidad de cambiar la ley de financiación de los partidos políticos y que sean, sobre todo, más transparentes. ¿Son en realidad, a su juicio, los partidos políticos actúan como empresas privadas? Bueno, yo lo que creo es que actúan sobre todo con modelo de cártel, ¿no? Están ahí muy consolidadas una serie de cúpulas, sobre todo los dos grandes partidos. Y estas cúpulas, pues más o menos, tienen la capacidad, ¿verdad?, de decidir sobre una enorme cantidad de temas. Y bueno, entonces no tienen miedo prácticamente de ser desmontados de ahí, porque o eliges a uno o eliges a otro, es muy difícil que haya un tercero. Y bueno, y además se mantienen mucho tiempo porque no hay límites a los mandatos. Bueno, todo esto da la sensación de una especie, ¿verdad?, de clase política consolidada, profesionalizada, que es negativo, ¿no? ¿Y qué hacer ante esta situación, Manuel? ¿Usted qué abogaría o cuál es la salida? ¿Qué tipo de medidas se pueden poner en marcha para cambiar la situación? Bueno, es complicado porque, por una parte, tenemos mecanismos institucionales que podrían adaptarse. Podemos dar unos 44, hemos dado en el último informe que hemos elaborado, ¿no? Mecanismos desde, uno, reforzar el poder, la independencia del poder judicial. Hoy en día para un juez es más fácil, para su carrera, ayudar a la corrupción que combatirla. Desde luego reforzar también la representatividad del Parlamento. Los parlamentarios deben ser representantes del pueblo, no de los partidos. Hay que reforzar de alguna forma la capacidad de los ciudadanos de seleccionar a nuestros políticos a través de listas más abiertas. Hay que reforzar la independencia del Tribunal de Cuentas, del propio Defensor del Pueblo, casi de todas las instituciones, del Tribunal Constitucional. La administración pública, hay que separar lo que es la administración de la política. La administración debe ser imparcial, objetiva, no estar dominada por los intereses partidistas. Es decir, hay una enorme cantidad de medidas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo hay que fomentar la denuncia. la denuncia, la queja y proteger al denunciante. Y eso necesitamos leyes y instrumentos que protejan a los denunciantes. Uh-huh. Aparte de la ley de transparencia, tantas y tantas cosas ahora. Todo eso tiene que ir unido también a que la ciudadanía cambie, ¿no? A que empiece a creer que realmente se pueden transformar las cosas, que no todo el mundo es corrupto, que quien la hace la paga, porque claro, el principal problema que yo veo ahora mismo es como que se esté deshaciendo el tejido social. En un tejido social que permite la cooperación entre los ciudadanos, que permite que un país avance cooperativamente, se va desmontando como consecuencia de que los ciudadanos, cuanta más corrupción ven, más desconfianza hay hacia las instituciones y más desconfianza hay hacia los propios ciudadanos, ¿no? Hay más desconfianza intersubjetiva. Y además de esto hay una mayor... hay una sensación de que daron a saltarse la ley, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, todo eso en conjunto es terrible y es como si nuestro pequeño entramado social que nos sostiene se fuera desmontando. Ese tejido se va desmoronando y eso para mí más, a veces es más grave que un escándalo, ¿no? Manuel, ustedes y también hemos leído en otras ocasiones que lo ha dicho, ¿no? Que actualmente el sistema judicial no sirve contra la corrupción. Sin embargo, acaba de enumerar un montón de medidas que podrían paliar el problema, por lo menos comenzar a paliarlo. Son medidas que sí que son conocidas. Sin embargo, quizás lo que falta es voluntad política de llevarlo a cabo. Claro. Claro, falta voluntad política y luego falta también, yo creo que presión social, ¿no? La ciudadanía está aceptando muy fatalistamente el problema, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que haya una rebelión social y sobre todo una... por lo menos que haya alguien que tire adelante del sistema, porque si no va a ser muy difícil que esto cambie si dejamos que tenga que salir de las instancias por sus intereses. Manuel, pues ya para terminar y para despedirle, ¿tiene usted esperanza en el futuro? Tengo que tenerla, ¿no? Porque si no, hay que tenerla, ¿no? Siempre habrá algún momento en el cual tal vez consigamos que se invierta esta tendencia, pero sin lugar a dudas necesitamos para esto los partidos políticos y ellos son los que tienen que tomar las medidas y necesitamos gobernantes con capacidad para tomar estas decisiones y espero que poco a poco los ciudadanos vayamos presionando y se llegue a este resultado. Manuel Villoria, pues muchísimas gracias por acercarte a los micrófonos de Agora Sol a alumbrarnos un poco sobre lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto a corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena. Gracias. Hasta la próxima. Spanish Revolution, Global Revolution. Estás escuchando Agora Sol Radio. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de seres.